claro y falta luz, claridad de luna llena. Voy silbando bajito pa' no molestar la paz que hay. Con más razón cayó, con más razón cayó, muy bajito hago silencio. Ya escuché de más y hablé hasta por los codos. Fue a otra cosa, mariposa, recuerdo de oruga fe. Con más color vuelo, con más color vuelo, muy tranquilo sigo mi rumbo. Al anochecer las estrellas brillan de esa lucerito que anuncias la aurora. Fúndete en el azul, fúndete en el azul, resplandece. Yeah.